sonidos raros en la noche de Rosario. Pero no tengas en miedo. La noche de Rosario, sonidos raros en la noche de Rosario. No tengas miedo, no tengas en miedo. La noche de Rosario, no tengas miedo. No tengas en miedo. La noche de Rosario.